atención? Bien. Si no lo está haciendo, se va a perder cosas. Cosas importantes. Y yo no me detengo, no explico dos veces y nadie me interrumpe. ¿Usted piensa que por estar sentado ahí donde está y yo sentado aquí donde estoy, usted tiene el control de lo que está por venir? Se equivoca. Yo tengo el control. Porque conozco cosas que usted no sabe. Lo que voy a necesitar de usted es su compromiso. Me va a escuchar atentamente y no me va a juzgar hasta que haya terminado. Si no se puede comprometer con esto, entonces váyase. Pero si decide quedarse, recuerde que fue su decisión. Lo que va a pasar de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Es de usted. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Nací en el 63. Es un año brillante en el campo cultural. María Luisa Bember presenta su película Camila con Susupe Coraro e Imalón Arias. Juan José Yusir presenta Asesinato en el Senado de la Nación. David Lipsi de Rosales y Los Chicos de la Guerra de Bebé Camín. Evocación de la Guerra de Malvinas basada en el libro homónimo de Daniel Cole. La obra Misterio Bufo del creador italiano Dario Fo, que se exhibe en el Teatro San Martín, es atacada por grupos de militantes católicos. Este año, la Secretaría de Cultura porteña organiza conciertos y recitales en plazas y otros lugares públicos. Se publican los libros Montoneros, La Soberbia Armada, de Pablo Giussani, Perón, biografía escrita por el historiador estadounidense Joseph Page, y Perón y el Go, de Robert Potash. César Milstein recibe el Premio Nobel de Medicina y farmacología por sus investigaciones sobre el sistema inmunológico y sus aportes en la lucha contra el cáncer. Luis Benedir, Jacques Bedel y Clorindo Testa, tres arquitectos artistas, reforman el antiguo hogar de ancianos de los Recoletos para ser el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires. Lo dirige Gieso y lo coordinan Jorge Gisbert. Y estamos hablando del 84, no del 76. Pero bueno, entre éxitos musicales del año 1984 estaba este tema del 63 del señor Fito Páez. Como bicicleta andaba el mundo aficionado. Nosotros tenemos El 24 de mayo, el Canal 9 es entregado a Alejandro Romay. 9 Diario es el noticiero con mayor rating. De 9 Diario, recordamos los informes de José de Ser. Informes en la noche. Nosotros llegamos a la boca mayor, a la cueva, llegamos a la entrada a la boca mayor de la civilización perdida, a la cueva, al sud, a la entrada del cerro, civilización perdida, al sud. Ya cuenta claro que esto es muy oscuro y muy profundo, así que ya cuenta claro que ¿por qué no hacemos un corte para preparar nuestras antorchas? Así que nuestro equipo, ¿por qué no hacemos un corte para preparar nuestras antorchas? Porque realmente no sabemos nuestro equipo con para absoluta honestidad, porque realmente qué es, no sabemos con qué nos vamos a encontrar adentro. Absoluta honestidad, qué es o con qué nos vamos a encontrar adentro. Comenzamos la entrada por la boca mayor. Comenzamos de una de las cavernas que según se dice, cuidado los cables, que según se dice, de una de las cavernas que según se dice, cuidado los cables, que según se existió una civilización perdida, existió, ustedes pueden ver en las paredes, una civilización perdida, el calor de las llaves, ustedes pueden ver en las paredes, y las paredes están amarronadas con pequeñas cuevas, las paredes en su interior amarronadas, y quizás pequeñas cuevas en su interior. Podemos acercarnos con la cámara, quizás hay dibujos, podemos acercarnos con la cámara. Está faltando un poco el aire, sin embargo, no, solo faltando, te digo, te falta mucho el aire ahí, sin embargo, acá, no, acá, te digo, te falta mucho el aire ahí. Una serie de huecos donde se caga un aire. Ahí lo tenés perfectamente, ¿no lo puedes soportar? Una serie de huecos donde sale a un aire. Es importante. Ahí lo tenés perfectamente. No mostrar apenas se ve. Dale, son, es importante. Como rayas pintadas. Mostrar de un color se ve. Rojizo bordó. Como rayas pintadas de un color rojizo bordó. Acá lo tenemos. Más abajo. Un triángulo, acá lo tenemos, pintado en blanco, más abajo, un triángulo, pintado en blanco, acá tenemos como si fuese una montaña, acá tenemos un cohete, diría yo, si fuese para darle una moneda, acá está, un cohete, diría yo, para dar la punta, una explicación, acá está, se divisa perfectamente, acá está la punta que es un triángulo y acá es un cohete, se divisa perfectamente, acá está la punta que es un triángulo y acá es un cohete, arriba, toda la cueva y acá hay una abertura donde sale muchísimo aire y acá. Quiere decir que hay una comunicación donde sale muchísimo aire y entrar por la otra. Sí, sí, parece una comunicación. Podríamos entrar por la otra. Es impresionante. Bueno, vamos. Es increíble. Es la forma de estas cuevas. Increíble. La altura. La forma de estas cuevas. Acá la vemos. Que hay como una mancha. La altura. Una pérdida de agua. Acá la vemos. El agua está hirviendo, la medida de agua, hirviendo, el agua está toda esta mancha, increíble calor, hirviendo, sigue esta mancha, increíble calor, ahí está, si usted lo ve, pero ahí te saco que toda la pena, ahí está, si usted lo ve, pero ahí te saco parte de los dibujos, son rayas, ahí está. Como si fuese una, son rayas, una pista de avión, como se la vemos, acabemos un hombrecito de avión. Y ahora ya lo vemos, distinguimos perfectamente. Y vemos un hombre que es lo que puede. Y ahora ya lo vemos. Tal marcar, que es lugar, la tonalidad de las piedras son verdes. Tal marcar, piedras acá, dibujar, las tonalidades de piedras están frías. Y sin embargo, las piedras acá arriba, los costados. Y en esta pérdida, estas frías, de agua que tenemos acá, el agua está, y en esta pérdida, no le diría el viento que tenemos acá, pero sí, el agua realmente muy caliente. ¡Acción! ¡Acción! Enigma.